Bueno, vamos a dialogar con Raúl Castells. Raúl, lindo remate, ¿no? Lindo remate, sí, bien, ¿no? Lo vi bien, bien, especialmente la parte de invernada anduvo bien, ágil. Muy ágil. Ágil con los valores un poquito más actualizados ahora, como están los últimos remates, con el ternero liviano de los alrededor de los 8 pesos, algunos más livianitos, poco más, pero bueno, y el ternero pesado ahí en los 7.50, 7.40, 7.50, que son los valores más o menos que se estaban manejando en los últimos remates, pero lo vi con bastante interés, lo mismo que tuvimos con la vaca de vientre. Conserva, sobre todo, ¿no? Sí, bueno, la conserva, sí, la conserva muy buscada porque se mezclan los que están para llevarla para invernar, claro. Ahí es donde tira bastante, porque vos viste que se ha vendido la vaca conserva en 3.30, 3.20, 3.40 y una vaca bastante, también. Y vas también, y las carnudas, la vaca con una categoría superior se anda en 3.60, 3.70, ahí está la diferencia. En el destino, ¿no? La hacienda de La Faena está con una cierta tranquilidad. Nosotros, yo vi que la vaca gorda acá está con valores que quizás andaban un poquito mejor unos días anteriores. Pero bueno, es un poco la tendencia de todo lo que es para faena. Estamos en una especie de meseta donde nos ha ido llevando de a poco todas las trabas que han tenido los exportadores, y bueno, ya han completado alguna en la cota Hilton, otros están en eso, y bueno, y hay poco interés por la parte de la hacienda pesada. Sí, sí, la hacienda gorda, y el consumo también se ha visto un poco retraído. Así que vemos que a pesar de todo eso, que el ambiente de la hacienda gorda no está, digamos, del todo animado, la invernada todavía está firme. Sí, sí, sí. Raúl, me gustaron los vientres también. Ajá, los vientres, había una mercadería bastante buena, por lo menos con un muy buen estado, ¿no es cierto? Sí, esas vacas Hereford. Esas vacas, sí, de coste muy linda. Y bueno, y salieron más o menos, de acuerdo a cómo se está vendiendo. Pero bueno, había unas cuantas más, ¿no? Eso es importante, ¿no? Que la gente todavía apueste por el vientre, como decía nuestro colega el Martillero Ramos, que los insiste a que no se queden sin vaca. Claro, me parece, sí, muy lógico, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, este remate con un aditamento especial, ¿no? Sí, sí, nosotros muy contentos con la incorporación de la firma Monasterio Tattersall, una firma que nos fuimos cuando arrancamos el MIC, que era de la fundadora. Sí, sí. Bueno, después se fueron tomando distintos caminos, nos quedamos con Martín, y bueno, y hoy nos unió el tema de esto de hacer por pantalla, una alternativa que le hemos dado a la gente, y que si Dios quiere le arrancamos el 20 pasado, y ahora el 24 tenemos otro remate. Esto va a ser en Pehuajó. En Pehuajó de vuelta. Sí, sí, no, en Pehuajó de nuevo, en el mismo salón que la otra vez, así que bueno, ya tenemos estamos filmando, y bueno, va a ser un lindo remate, un remate de las 3.000 cabezas, así que con todas las categorías de lo que sea ternero, ternera y vaca de cría, no hay gordo, así que es un lindo remate que sí, anduvimos muy bien los otros días, quedó muy conforme, hicimos todas las entregas. Bueno, la seriedad de las casas que la componemos, no hemos tenido ningún problema, digamos, la gente ha quedado muy conforme con lo que se ha llevado, tal cual lo que se filmó, y bueno, creemos que es una alternativa más para toda la zona, y ahí estamos, ya te digo, muy contentos con la incorporación. Acá van a seguir con los remates igual, sí, como sí, están sí, ahora. Sí, seguimos. Ajá. Y nos incorporamos a ellos también para hacer toda una sola... Claro. Una sola firma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien. Bueno, Raúl, gracias por este momento. Les agradezco éxito mucho. Para los próximos remates. Bueno, les agradezco mucho por estar siempre con nosotros, informando y poniendo al tanto un poco a la gente de lo que hacemos. Y bueno, esperamos a todos seguirlo viéndolo de mesa a mesa acá también. Gracias, muy amable. Muy amable.